الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما قضية الذي نقبل عليه طويل وشاق رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق Arratsalde honta ongi etorri Uintifada irratsaioaren atal berri batera. Alabedi irratiaren sintonian Bilboko 97 irratian eta munduan zehar lau haizetara herriak.rg webgunean, alabedi.rg webgunean eta baita Facebooken Uintifada Alabedi elbidean. Saludos que hacemos extensivos también a quienes nos escuchan desde el Centro Social Itaca de Torrelavega. Sortietatik iru minutu pasatxo direnean, zira emango diogu gaurko irratzaioari. Ez nolanaiko irratzaioari, izan ere gaurkoan 200 atal egiten ditugu. 200 atal astez-aste Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen, 200 harrikada inkomunikazioaren kontra, eta beste horrenbeste behintza egingo ditugu. Gaurkoan tartetxo bat hartuko dugu gogoetarako, ez egunerokotasunak azken berriei erreparatzeko motiborik ematen ez digulako, izan ere giroa gaiztotuta dabil batez ere azken aldian Jerusalem aldean. Baina gaur aprobetzatuko dugu berreskuratzeko Alabediko Suelta la Olla magazinean Urtzi Urrutiko Etxeari egin genion elkarrizketa berreskuratzeko. Badira bi aste mundu osoan ospatu zela Berlingo harrezia eroritzeneko urteurrena, eta efemeride horren arira Urtzi Urruteko Etxea kasetariak erreportai interesgarria argitaratu zuen Zazpika astegarian mundu osoan dauden harrezien inguruan. Tartean, Palestina barruan, Cisjordania eta 48an okupatutako Palestina banatzen dituen harresia. Baina hori bakarrik, baita Ceutan edo Estatu Batuak Mexikotik banatzen duena, eta mundu osoan zehar, baita Saharan ere, eta mundu osoan zehar horren ezagunak ez diren harresiak izango ditu gaurkoan izpide. Eduardo Galeano idazle uruguaiarrak harresien inguruan egindako gogo eta irakurketa ere izango dugu entzungai. Hori guztia gure 200. atalontan. Baina ezinbestean, eta oikoa dugunez, hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, azte honetan ezinbestean Jerusalemeko egoera aztertuz hasiko gara prentzaren errepasoa. Bai, bertan erasoak ugaritu direlako azken aldi honetan eta baita aurreko astean ere. Un joven palestino atacado por judíos en Jerusalén. Tres jóvenes israelíes atacaron a un joven palestino el lunes en Jerusalén, según la policía, en el último incidente de violencia religiosa en una ciudad de ambiente cada vez más tenso. El joven, que no fue identificado, estaba en un hospital de Jerusalén en buen estado, según indicó la portavoz policial, señalando que la policía investigaba el suceso. Las tensiones en Jerusalén van en aumento, sobre todo por las afirmaciones de que bueno, el gobierno de Benjamín Netanyahu quiere cambiar las normas sobre un sensible lugar de culto de la ciudad y permitir que los judíos recen allí, refiriéndonos a la mezquita de Al-Aqsa. Bueno, y continuamos y lo hacemos pues con más incidentes. Y en esta vez son los colonos israelíes que incendian una casa palestina en Cisjordania. Bueno, nos dicen que unos colonos israelíes han incendiado una casa en Cisjordania esta madrugada, según han informado las autoridades palestinas. Palestinos, nos dicen, de la aldea de Kibber Abu Falah, han explicado que los colonos han empezado a golpear las puertas de la casa en plena noche y, tras no obtener respuesta, han vertido un líquido inflamable en la casa y la han prendido fuego. Bueno, el fuego destruyó la vivienda y por el momento no se ha informado pues de víctimas personales. En las paredes de la vivienda han escrito con un spray "muerte a los árabes" y "venganza". Bueno, también decimos que hace dos semanas la zona fue escenario del incendio de una mezquita cerca de Ramala. El incidente ocurrió en la aldea de Al-Maghir, a 1.5 kilómetros de Kibber Abu Falah, un punto donde hay mucha tensión, dicen, entre palestinos y colonos israelíes. El incidente se ha producido tras diversos ataques en los últimos días y altercados entre judíos y árabes. Desde que dos palestinos atacaron una sinagoga en Jerusalén el martes pasado y mataran a 5 judíos, se ha desatado una ola de violencia contra los árabes. Bueno, el jueves por la noche un grupo de vándalos vertió ácido en el coche de Sheikh Samir Aishi, el imán de la mezquita de Al-Yasar en Acre, en el norte. Bueno, la misma noche... la policía también arrestó a un residente de Adera, de 53 años, después de que presuntamente amenazara con atacar a los trabajadores árabes del restaurante Shauli de la ciudad. Bueno, pues el clima de violencia que se está incrementando en Jerusalén es curioso también, pues, en la prensa europea y en la prensa occidental, como la capacidad que tienen de seleccionar las noticias cuando, pues bueno, a bombo y platillo anuncian lo que evidentemente ha sido un ataque de dos activistas palestinos armados con armas blancas en una sinagoga. Pero se les olvida recordar que apenas dos días antes habían sido un grupo de colonos quienes habían atacado a un conductor de autobús palestino y lo habían ahorcado con su propia corbata. Hecho pues que ha pasado inadvertido en toda la prensa internacional. Los colonos que están campando a sus anchas por Jerusalén, atacando a diestro y siniestro, y en este clima convulso, pues en la Knesset, el Parlamento israelí, ha aprobado una partida de 5 millones de euros para financiar la seguridad de los colonos en Jerusalén. El Comité de Finanzas de la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó recientemente 20 millones de shekels, aproximadamente 5 millones de euros, adicionales para financiar la seguridad en los asentamientos judíos de Jerusalén Este. El total gastado en 2014 en este apartado asciende a más de 100 millones de shekels, 21 millones de euros. Según los cálculos del Ministerio de Finanzas, el Estado se gasta aproximadamente 6.300 euros en proteger a cada colono de Jerusalén Este. El Ministerio de Vivienda y Construcción señaló que con los fondos adicionales se comprarán más cámaras, se aplicarán tecnologías avanzadas en seguridad que servirán para reducir gastos en el futuro. El Ministerio financió la seguridad de los colonos de Jerusalén desde 1990 a través de empresas de seguridad privada cuyo personal protege viviendas generalmente adquiridas por asociaciones de extrema derecha en el corazón de los barrios palestinos densamente poblados. Se calcula que en las áreas viven unos 3.000 judíos. La financiación de la seguridad de los colonos judíos en la parte oriental de Jerusalén ha ido aumentando a lo largo de los años. Empezó en 7 millones de shekels, casi 1,5 millones de euros en 1991, pasó a 14 millones, unos 3 millones de euros en el 95, en 2010 ya había alcanzado los 10 millones de euros. Y bueno, pues hablamos ya de cifras que rondan los 21 millones de euros destinados a la seguridad del colectivo colono. El Ministerio de Vivienda emplea actualmente 370 guardias de seguridad en el este de Jerusalén para proteger a los colonos judíos en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja, así como los barrios de Abu Tor, Silwan, Ras Amud, Atur, Sheikh Jarrah y Yeshiva Beit Orot en el Monte de los Olivos. Lo que no sabemos quién protege a los palestinos de los ataques de los colonos, que se han cobrado ya en las últimas semanas pues no pocas víctimas mortales. Bien, y hablamos del Ministerio del Interior israelí, que nos dice que evalúa pues anular la residencia de palestinos en Jerusalén Este. Este hombre, el ministro Gilad Erdan, anunció que la medida afectará a quienes alientan el terrorismo y la incitación de la violencia, como si ellos no la incitaran. El ministro del Interior de Israel, Gilad Erdan, anunció hoy que evalúa la posibilidad de invalidar los permisos de residencia a los palestinos que viven en Jerusalén Este y que participan de acciones violentas. Dice así este señor: he dado instrucciones a mi personal del Ministerio del Interior para que evalúen y me aconsejen sobre cómo podría expandir mi autoridad como ministro, comunicó Erdan en declaraciones recogidas por el diario Yediot Aronot. El objetivo de la evaluación es considerar la posibilidad de anular la residencia y los derechos sociales que le acompañan a los árabes de Jerusalén Este, que alientan el terrorismo y la incitación a la violencia. Bueno, en fin, expuso el titular de Interior. Bueno, la tensión ha aumentado en las últimas semanas, como venimos diciendo, en la Ciudad Santa, donde 9 civiles, 8 de ellos israelíes y una ecuatoriana, han fallecido en diversos ataques perpetrados por palestinos, elevando la fricción entre ambas comunidades. Bueno, pues ya hablamos de cómo la administración israelí se está dedicando a destruir, a demoler las casas de las familias de los supuestos activistas palestinos. Y no contentos con ello, pues ahora se plantean retirar la ciudadanía a los activistas palestinos y sus respectivas familias. Un paso más pues en la campaña de limpieza étnica en Jerusalén y de esta campaña por eliminar cualquier vestigio de población palestina dentro de la ciudad de Jerusalén. Y mientras esto sigue siendo así, las relaciones comerciales entre países occidentales, europeos, Israel sigue adelante y hemos conocido cómo, en gran parte gracias a esos negocios, fue posible la masacre de Gaza de este verano. Y nos dicen cómo Londres vendió a Israel armas por 11 millones de dólares antes de atacar Gaza. Esta información del diario The Independent nos dice que el ejército israelí usó armas y equipos de fabricación británica durante la operación israelí Borde Protector contra Gaza, en la que murieron miles de palestinos. El gobierno británico vendió a Israel los componentes necesarios para aviones no tripulados, aviones de combate y helicópteros, así como para rifles de francotiradores. En total, entre enero y junio, Londres emitió 68 licencias de exportación de artículos de uso militar a Israel. La negativa del gobierno británico a suspender estas licencias ha causado división en la coalición y provocó la renuncia de la exsecretaria de Estado del Reino Unido, Sajida Warsi, quien renunció después de anunciar que la postura de Londres era moralmente indefendible, según este mismo diario. Andrew Smith, de la compañía contra el comercio de armas, de la campaña contra el comercio de armas, confirmó al diario británico que justo antes del comienzo de la ofensiva del régimen israelí contra Gaza, el Reino Unido apoyó a Israel con licencias para equipamientos británicos. Bueno, eta kontu burokratikoak eta politikoak izango ditu jarraian izpide, izan ere, asko kentzungo zenutenez, atzo, hain zuzen ere, asteburu hontan, Irralgo parlamentuak erabaki polemikoa hartu du, izan ere izena aldatu diote estatuari. Orain arte Irralgo estatua zena, besterik gabe gaur egunetik aurrera izango da Irralgo estatu judua. Eta ez da izen aldaketan zua, horrek guztiak dakarrena ere kezkagarria da. El gobierno israelí aprueba una ley que declara al país hogar del pueblo judío. El Consejo de Ministros israelí aprobó ayer domingo por mayoría de 14 votos contra 7 la conocida como Ley de Nacionalidad Judía, una iniciativa por la que se declara Israel hogar del pueblo judío a pesar del voto en contra de los socios minoritarios. El primer ministro ha defendido ante el Consejo de Ministros de Israel que sea este un Estado democrático en el que todos los ciudadanos sean iguales en derechos, pero solo hay derechos nacionales para los judíos, una bandera, un himno, el derecho de todo judío a inmigrar a Israel y otros símbolos nacionales, ha afirmado. En este sentido, ha recriminado a quienes defienden la solución de los dos estados para los dos pueblos y rechazan que Israel reivindique su carácter judío. Los palestinos se niegan a reconocerlo y también hay oposición dentro. No comprendo a quienes defienden dos estados para dos pueblos y al mismo tiempo rechazan elevarlo al rango de ley. Se apresuran a reconocer un hogar nacional palestino, pero rechazan radicalmente el hogar nacional judío. Claro, este señor tiene un problema conceptual muy gordo, ya que palestino es una acepción territorial, es una nacionalidad, y judío es una acepción religiosa. Tiene un cacao que no puede con él. El proyecto de ley será tramitado este próximo miércoles en la Knesset, el Parlamento israelí, aunque una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el visto bueno del legislativo es un mero trámite. Bueno, pues esta ley evidentemente convierte en ciudadano de segunda clase a quien no sea judío, evidentemente quedando instaurado como hogar para judíos, como estado para judíos, quien no lo sea no puede acceder a las mismas condiciones de ciudadanía. Esto venía siendo así desde siempre, pero ahora ya tiene la rúbrica oficial. Precisamente hoy en el diario Gara, en su editorial, dedicaban unas interesantes reflexiones a este tema. Puntilla al mito de la democracia israelí. Todos los estados son libres de determinar y embellecer sus nombres oficiales a su antojo. Venezuela, por ejemplo, pasó a denominarse oficialmente República Bolivariana de Venezuela. Irán tomó el nombre de República Islámica de Irán. Jordania, con una denominación que sugiere propiedad familiar, hizo lo propio con el del reino hachemita de Jordania. Sin embargo, la nueva declaración que aprobó ayer el gobierno de Netanyahu y que pretende transformar la designación del Estado de Israel por la del Estado judío de Israel va bastante más allá que un simple e inocuo cambio de nombre. Además de obviar el estatus oficial de la lengua árabe, de hacer de la religión y de la jurisprudencia judías una fuente de inspiración para los legisladores, confirma la discriminación de las minorías no judías y entierra definitivamente el mito de que Israel es una sociedad democrática, igualitaria y ejemplar. en un momento en el que las tensiones entre israelíes y palestinos están al rojo vivo y cada día más voces anuncian la posibilidad de una tercera intifada, quienes pretenden llevar al rango de ley que Israel es un estado-nación para el pueblo judío, con una democracia solo para judíos, quieren echar más leña al fuego para conseguir nuevos réditos políticos. La jodida del Estado reemplaza definitivamente a su carácter democrático, en teoría recogido en la Declaración de Independencia de Israel. La discriminación hacia los árabes se eleva hasta la categoría de principio fundacional del Estado, y la supuesta democracia de Israel se convierte de facto y de jure en una mayoría, por ahora de judíos, que hace lo que quiere con los árabes y los explota hasta límites insospechados. Israel suele presentarse ante el mundo como la única democracia de Oriente Medio. El quebranto de la dignidad y la libertad de las personas, la anexión de nuevos territorios en los que a sus habitantes no se les reconoce derechos civiles, la ocupación y el apartheid, nunca son compatibles con la democracia. Con esta nueva decisión, el sionismo israelí quiere quitar de su camino los últimos obstáculos democráticos, pero con ello se retrata ante el mundo. Un sionismo así es puro fascismo. Bueno, ba, atzeden alditzo bat hartuko dugu kanta bat entzuteko, eta kanta honetatik bueltan helduko diogu gure gaurko gaiari. Arreziak oroar izango ditu gaurkoan izpide, horri heldu horretik entzungo dugu Dam taldearen kanta bat. تاريخ الحرب بين ما الحرب تبدأ وإحنا كلنا هنا صوت بالشطرنج وهو بحركنا نا نا نا نا ونا واحد من الجنوب اللي راح يقول واحد من الملوك لما تفكر إني بفكر هلي بجهنم لا لا لجنة عدم لا لا وادنا الهم بيذكرنا بابارتاي ونيلسون مانديلا قال انه ورد جلد مش راح يساعدنا على كل اهل الحب والسلام كيف يكون تعايش لما ولا واحد عايش فهو بنفعش اخذ قرار كيف يكون جنتي وانا اللي ساكني مش راجع ارضي اللي ابني فيها ظهر جاي قد فراشي بدي اكبر فراشي ليوسع كل عيدي كسر طول جاي ولساتني ماشي سكر طول عيني ولساتني ساير والخوف من القدر والخوف ملجا من خطر والخوف من القدر والخوف ملجا من خطر واحد اللي يحارب على شان عايز زي انسان بتشتت بس ولا اشي هدي هذا الاشي بس بتقي شجرة تمرد ولما تطلع عليها بتشوف طريق حرية اللي فيها راح نطلع كتير شمحل اللي وحنا عليهم نشوف وراهم كم مالش جمال عشان نغير الوضع لازم نتحرك خيمة الاشي لازم نتحرك عشان يكون انقلاب عشان يكون انقلاب لازم نخاطر لازم نخاطر نبني شيل جديد انقلاب نبني شيل جديد انقلاب نبني شيل جديد انقلاب عشان نغير وضع Zortzietatik hogeita sei minutu pasadira eta gaurkoan iragarri zuegun bezala hitz egingo dugu munduan zehar dauden arresien inguruan. Seguimos en Suelta la Olla charlando a continuación con nuestro próximo invitado Urtzi Urrutiko Etxea, periodista que, bueno, el pasado domingo publicaba en el semanal Saspica un reportaje a cuenta de los muros del siglo XXI, coincidiendo precisamente con ese aniversario y el eco mediático que ha tenido ese aniversario de la caída del muro de Berlín. Pues llamaba la atención nuestro próximo invitado sobre gran cantidad de muros que todavía a día de hoy se alzan a lo largo y ancho del mundo. Muchos de ellos, pues seguramente mucho más extensos que el susodicho muro de Berlín, de Marras. Saludamos a Urtzi al otro lado del aparato. Urtzi Urrutikoetxea, egunon. Egunon, bai. Bueno, pues llamabas la atención en este reportaje, en un extenso reportaje, sobre la cantidad de muros que hay en el mundo y muchos de ellos, pues, muy desconocidos, ¿no? ¿Qué pasa con los muros? Ya desde la muralla china que construyeron los chinos para defenderse de las invasiones mongolas, parece que es imposible que los seres humanos nos entendamos y no tenemos mejor manera que hacer frente a esta situación que levantando muros. Eso es, y a mí además también me llamó la atención eso, ¿no? Un poco cuando iba profundizando en el reportaje, bueno, ya conocíamos algunos otros muros que existían, pero tampoco tenía un poco la dimensión de esta, no sé si costumbre o tendencia de los gobernantes de levantar muros, ¿no? De sentirse, no sé si amenazados o lo que sea, y tender a construir esto, ¿no? Y me parece que, por lo menos, la opinión que teníamos era, bueno, que vale que había caído Berlín, que el mundo no está perfecto, pero bueno, que de alguna manera se había avanzado algo, y lo que vemos es justo lo contrario, ¿no? Si entonces había, no sé, no me acuerdo la cifra exacta que daba de muros, no es que no se hayan disminuido, aquello, el de Berlín sí que se marchó, pero han venido muchos más, ¿no? Y ahora hay prácticamente el triple de muros que hace 25 años en el mundo. Recuerdo hace un par de semanas que charlábamos con una representante de la organización Stop the Wall, que trabajan desde el año 2002 contra el muro de Cisjordania, pues que decía que lejos de derribarse muros a lo largo y ancho del mundo, como se celebraba este fin de semana, ¿no?, la caída del muro de Berlín, pues que cualquier democracia que se precie, y democracia lo ponemos con todas las comillas del mundo, tiene que tener su muro, ¿no? Ya sea la israelí, ya sea el muro de Ceuta para proteger España de la llegada de inmigrantes, ya sea entre Estados Unidos y México, parece que bueno, que incluso es un motivo de label de democracia según los estándares internacionales en tener un buen muro que se precie, ¿no? Sí, de alguna manera yo creo que, bueno, mirándolo desde con vista al 61, cuando se construyó el muro de Berlín, pues, bueno, parece evidente, ¿no?, que aquel Estado, que de alguna manera es evidente que era un Estado autoritario, y los argumentos que dio para defenderse, el muro antifascista que le llamaban, algunos les saca la sonrisa, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que actualmente ese mismo temor a lo de fuera, que parece que vivimos en una absoluta libertad donde uno puede hacer lo que quiera, pues que existe, y diría que todavía es uno de los pilares en los que se fundamentan estos estados, ¿no?, y estas democracias liberales, es en el temor, ¿no? Entonces en el otorgar, mientras le damos la legitimidad a estos estados, también nuestra libertad para que construyan estos muros que teóricamente se les supone que nos protegen, pero de la misma manera, cuando levantas un muro, otorgas esa legitimidad y además reconoces ese riesgo, lo asumes, y siempre, bueno, detrás del muro habrá algo, ¿no? Y ya empiezas a asumir que tu mundo abarca hasta ese muro, y quién sabe lo que habrá detrás de ese muro, ¿no? Hasta el punto, yo creo que los que miramos estas cosas, bueno, nos gustan mucho siempre los mapas, entonces el detalle es, ¿no?, que he visto en algunos reportajes que ponía como era, los muros, por ejemplo, de Ceuta, el que citabas, para que los inmigrantes no entren en Europa, y perdonen, pero el que pasa de las montañas de Rif a Melilla, digamos, sigue estando en África, ¿no? Entonces ni siquiera sabemos diferenciar los continentes, ¿no? Y saber que hay dos colonias de la Unión Europea en el norte de África, ¿no? Pues mal andamos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ya pues no, aceptamos esos conceptos, y lo mismo pasaba, ¿no?, pues con los nuevos países enriquecidos con el petróleo, estas satrapías del Golfo que levantan muros en pleno desierto, ¿no?, y eran uno de los datos que dábamos, pues tribus que han vivido siempre allá, que comerciaban y tenían relaciones tranquilamente de un oasis a otro, ven cómo se levanta un muro en medio del desierto, ¿no?, porque bueno, pues cosas del colonialismo, etcétera, pues resulta que uno, por ejemplo, es Arabia Saudí, y el oasis vecino, pues, o los Emiratos Árabes, y el oasis vecino, pues, pertenece a Omán o a Yemen, ¿no?, que son países más empobrecidos, pero claro, diles a las poblaciones locales que tú eres saudí, que tú eres omaní o yemení, ¿no?, pues, chicos, son oasis que siempre han estado vecinos, y ahora se les levantan estos muros, ¿no?, siempre, como decías, entre el país rico o enriquecido y el empobrecido, ¿no? Nunca, uh-huh, por ejemplo, pues de Arabia Saudí a Qatar o a otro, ¿no? Uh-huh. En esta infografía, en este mapa que tenemos aquí delante y que incluyes en el reportaje, ¿de alguna manera clasificas estos muros a lo largo y ancho del mundo en dos categorías? En los muros ocasionados por conflictos políticos, y en las barreras o los muros contra la inmigración. ¿De qué categorías estamos hablando o cuáles podríamos incluir en cada uno de ellos? Ya sé que también es arbitrario eso, uh-huh, eso, pero bueno, de alguna manera, como decíamos, en algunos países sin, digamos, un conflicto bélico armado evidente, pues y cuando la diferencia económica es grande, pues se construyen estos muros contra la inmigración, hasta el punto ridículo que decía, por ejemplo, el Ceuta, ¿no?, de considerar a Ceuta Europa, cuando es un tema meramente geográfico, digamos. Y después existen, pues eso, los que se han construido, pues, digamos, por motivos bélicos, de conflictos armados, etcétera, ¿no? Quizás los más conocidos, porque los tenemos en Europa, relativamente conocidos, digamos, después de Berlín, en los dos confines de Europa, que serían en la isla de Irlanda y en la de Chipre, pues tenemos los Peace Walls, que llamaban en Belfast, estos muros de división entre barrios de tradición católica, republicana irlandesa, con los lealistas o barrios protestantes, y de la misma manera, tras la división de Chipre en 1974, ¿no?, bueno, después de la dictadura de los coroneles, el intento de anexión, y después hacia Grecia, y después ya la ocupación turca y la expulsión de la población griega del norte de la isla, pues también, bueno, se instaló una línea verde por la ONU, y esa línea justo cruza toda la isla, y la capital también, Nicosia, y en ese punto también se levantó una muralla, ¿no? Entonces, bueno, lo que es la parte de Chipre, de alguna manera sí que existe, ya hay más pasos abiertos, y incluso, bueno, el Edra Palace, que era la única zona de paso que había, incluso ha habido protestas y se ha organizado una actividad interesante, se ocupó ahí en 2012, creo. Y sin embargo, se me hizo curioso que después de los acuerdos de paz en Irlanda del Norte, no es que hayan disminuido, sino que han aumentado, ¿no?, estas vallas defensivas o de separación, ¿no? Y de alguna manera son las propias comunidades las que bueno, observan o sienten que están más seguras un poco con esta separación, ¿no? Aún así, creo que el gobierno de Irlanda del Norte ya tiene el proyecto para que a mucho tardar, en 9-10 años, sean retiradas, siempre que las comunidades lo acepten, ¿no? Y bueno, pues luego tenemos otras, otra más conocida puede ser la que separa las dos Coreas, ¿no? Desde, quizás la más antigua, así, de las existentes, y sin embargo, pues eso, en los últimos años se levantan más y más, por un lado, como hemos dicho, en Estados Unidos, con México, las de la Unión Europea, o incluso un pequeño muro que tiene que, bueno, pequeño, digamos, en comparación con los otros. Por ejemplo, Grecia con Turquía también, ¿no? El límite entre los dos países es un río. Pero justo hay un pequeño tramo en el que la ciudad de Edirne, como está, traspasa el río, y bueno, pues ahí siempre los agricultores griegos y turcos han convivido y de un día para otro pues vieron cómo se les levantaban un muro allá, ¿no? Pues cosas de esas. Y después, pues sí, los conflictos bélicos, pues también en el Sáhara existe un muro larguísimo también, como hemos visto, y después ya los pues, otros más conocidos, el que se está construyendo en Palestina, y los tramos de muro que también, por ejemplo, que ha construido Turquía a raíz del conflicto en Siria, ¿no? Que a costa incluso de las protestas de las poblaciones locales, ¿no? Tanto de kurdos como de árabes, pero también se han construido, por ahora creo que en dos municipios. ¿A qué se debe esta proliferación de muros que, bueno, de alguna manera se intenta vender con la excusa de la seguridad, con la excusa de pues de impedir los flujos migratorios, pero bueno, vemos como en otros muchos casos, más allá de esas justificaciones, pues tienen unas funciones estratégicas importantes de pues de apropiarse de acuíferos, de anexarse de territorios, y me imagino que también serán un negocio muy fructífero, ¿no? Efectivamente, ¿no? Tiene esos dos puntos. Por un lado, en el caso palestino es evidente, bueno, prácticamente es lo que es Israel o Palestina, aunque aparezca tanto en los medios, es un territorio relativamente pequeño, ¿no? Entonces, bueno, cada kilómetro cuadrado, cada hectárea que se gane, que Israel considere ganado, pues es eso que avanza en digamos, en ese planteamiento, en ese sueño sionista, ¿no? Y después se ve, claro, la construcción, hemos visto en el Estado español, en Turquía actualmente también, cómo es uno de los pilares de la economía o de cierto tipo de economía. Eso también está ahí. Y yo creo que también existe otro punto que consiste, y quizás socialmente puede ser el punto más peligroso, que es una especie de control social, ¿no? Es decir, primero, extendemos el miedo a lo desconocido, al otro. Después, una vez que ese miedo ya lo hemos interiorizado, prácticamente parece que es imprescindible levantar el muro, porque yo también es cierto que preguntaría, y seguramente nos llevaremos una sorpresa, lamentablemente, que aunque no nos gusten las imágenes de Ceuta, ¿qué pensaría la población de, por ejemplo, eso, de retirar estas cosas, ¿no? Y como ya está interiorizado este miedo al otro, pues pues igual nos llevamos sorpresas desagradables, lamentablemente, ¿no? Entonces, yo creo que al final se forma ese círculo, ¿no?, en el que uno ya se siente, digamos, seguro en esa Torre de Babel. O bueno, tampoco hemos hablado, por ejemplo, de los otros muros que existen en ciudades latinoamericanas especialmente, ¿no?, donde la división social es tan fuerte, ¿no?, con unas clases pudientes enormemente ricas y después otros barrios totalmente empobrecidos, y donde se construyen, pues ya sabemos, estas fortificaciones en los barrios ricos, que separan totalmente de otros barrios empobrecidos, pues a otra escala, digamos, que la Unión Europea puede ser algo así, ¿no? Quitamos todas las fronteras, podemos viajar sin pasar un puesto de control, pues desde aquí hasta Polonia, hasta Finlandia, pero claro, eso es a costa de crear la confianza en los estados, y la confianza es en que los fronteras exteriores serán esos muros que encontramos, por ejemplo, en ciudades latinoamericanas, ¿no? Creo que es la misma lógica, ¿no? Bueno, nosotros vivimos en la parte rica, en el barrio rico de la ciudad, totalmente protegidos, tranquilamente, con nuestra ropa cara, y que la chusma se quede fuera, ¿no? Uh-huh. Y creo que, bueno, al final, pues eso, en eso le otorgamos nuestra confianza, etcétera, al protector, ¿no? Y sabemos, bueno, no queremos saber lo que hay de fuera de los muros porque estamos también. Y me temo que eso sí que existe, ¿no? Y al final es un control social enorme en el que uno le otorga ya la legitimidad al Estado para controlar y para hacer y deshacer. Hablamos ya de otra categoría de muros invisibles o muros internos, ¿no? Porque, pues bueno, no todos los muros son tan visibles o tan tan evidentes como puede ser el muro de Cisjordania del que hablábamos, un paredón de 8 metros. Hay otros otras estrategias y herramientas de control social que establecen muros invisibles también dentro de nuestras propias sociedades, ¿no? Yo creo que es evidente, ¿eh? Uh-huh. Y sobre todo que se juega mucho eso, con el miedo, ¿no? Y con la ignorancia, el desconocimiento, el no impulsar, el conocer al otro, y claro, eso siempre levanta unos muros que muchas veces son mucho más difíciles de tirar. Otro tema es el de la bidireccionalidad de los muros, ¿no? Los muros se levantan con la excusa, pues mayoritariamente de la seguridad, para que no... de alguna manera entre nadie de fuera, desde ese punto pues etnocéntrico de pues europeo, occidental, etcétera, pero también es muro en la otra dirección, ¿no? O no sé si lo es, porque por ejemplo hablamos del muro de Melilla, de la valla de Melilla, que impide el flujo migratorio a la entrada de Europa, podríamos decir. Pero bueno, las potencias europeas a lo largo de la historia no han tenido ningún tapujo en franquear esa barrera hacia el otro lado para expoliar a esos países de los que ahora huye la gente, ¿no? Sí, en cierta medida sí, pero siempre teniendo claro que el objetivo era efectivamente expoliar. Y nunca, por ejemplo, hacer sentir esas poblaciones, y eso estamos viendo con el poscolonialismo, ¿no? Que si actualmente todos los ciudadanos de las excolonias reclamasen ciudadanía europea, evidentemente este sistema colapsa, ¿no? Entonces, hasta cierto punto se aceptaba el expolio, pero no se daban los privilegios que sí que existían en la sociedad, ¿no? Yo creo que eso también era importante. Es decir, se seguía marcando quién era el otro. Y todavía existe eso, ¿no? Que bueno, estamos aquí los nosotros y después existe otros, ¿no? Otros a los que hay que temer siempre, ¿no? Uh-huh. Existe, Urchi, no sé si lo está estudiado, existe una relación, una interconexión entre, hablamos de un montón de muros a lo largo y ancho del mundo, entre pues las empresas o los intereses económicos que están detrás de las construcciones de estas grandes infraestructuras. No sé si, por ejemplo, pueden tener relación las empresas que estén implicadas en la construcción del muro entre Estados Unidos y México y las que estén implicadas, por ejemplo, en Cisjordania. A ese detalle yo sí que no llega, ¿no? No, hombre, es evidente que en Estados Unidos la fuerza de los lobbies siempre influye, ¿no? Pero luego encuentras otros muros, digamos, pues eso, hasta el punto, por ejemplo, en el que encontramos en Brunei, ¿no? Un pequeño sultanato en Borneo, que la curiosidad es que justo es este pequeño estado territorialmente no está unido, ¿no? Tiene una pequeña, o sea, son dos territorios unidos por una franja que pertenece a Malasia, ¿no? Es decir, en esta pequeña franja apenas vive gente, entonces la inmigración era mínima, ¿no? La que podía entrar desde estos territorios hacia el Sultanato de Brunei, ¿no? Que es una, bueno, es un estado, bueno, que con el petróleo, su sultán y bueno, pues toda la población prácticamente se enriqueció. Y sin embargo, pues volvieron a construir este muro, ¿no? Por este pequeño enclave que tienen dividiendo el territorio, ¿no? En ese sentido, yo no sé, o por ejemplo, el que puede construir Arabia Saudí, ¿no? Países que dependen tanto del petróleo y que quizás ni necesitan, apoyar otra este tipo de industria. No estoy seguro, es posible que en el tema israelí seguramente esté bastante investigado y lo que pueda ocurrir en Estados Unidos, pero en otros casos yo creo que bueno, que incluso a riesgo de que no sea muy rentable económicamente o no se impulse ciertas industrias, el temor y la inversión, digamos, desde el Estado sociológicamente para tener a la población controlada, pues es más importante. Otro tema será el de la investigación aplicada pues a estos sistemas de control, de seguridad. Vemos cómo pues también hay en el caso de Melilla cómo se pone constantemente en duda pues la infranqueabilidad de esta barrera y cómo pues hay que cada vez innovar en dispositivos cada vez más agresivos, más infranqueables, y supongo que esto será también una fuente de investigación y de enriquecimiento para alguien, ¿no? Eso es evidente. Yo creo que uno de los grandes negocios, como antes hablábamos, ¿no? Es uno, el control social, el difundir el miedo y la seguridad, ¿no? y yo creo que ahí sí que es evidente que está tanto en los muros como en todos los mensajes que recibimos cada día sobre la seguridad, ¿no? Si nuestros hijos están seguros, en Estados Unidos yo creo que ya es una pasada al temor y al punto que han llegado, pero parece que todo llega también aquí, ¿no? Cuando uno sabe, bueno, que la seguridad, es decir, el mensaje de que la seguridad al 100% no existe y que existen otros valores como la confianza, como pensar que el 98% de la población es buena, con que bueno, nunca tendrás toda la seguridad, y que pues lo que es evidente, ¿no? Quizás desde un punto de vista europeo, en el tema de las armas, que tener más armas no nos hace más seguros, sino justo lo contrario. Si esa máxima, que no está clara en Estados Unidos, ¿no? En algunas partes, pero bueno, por lo menos en Europa creo que es bastante evidente, o la mayoría de la población sí que por ahora lo tenemos claro. Si lo aplicásemos al resto de los temas de seguridad, pues lo asumiríamos mejor. Bueno, si levantamos más, si investigamos más en estas cosas, en vez de erradicar las causas, pues seguiremos igual, ¿no? Y cuanta más seguridad y más armas, etcétera, porque al final el sistema es el mismo. O sea, tenemos en las fronteras que no queremos mirar, pues eso, levantando muros, gente investigando, invirtiendo dinero en todas estas cosas que al final se nos vuelven a volver contra nosotros también. Pero bueno, parece que eso va a costar más, y que bueno, por ahora el mensaje de la seguridad y del miedo pues va calando. Bueno, pues nos acercamos hoy a través de Urtzi Urrutiko Etxea y este artículo que publicaba el pasado domingo en el diario, en el semanario Saspica, al que os remitimos para conocer más en profundidad y detalladamente pues todos estos muros que se levantan a lo largo y ancho del mundo, muchos de ellos pues muy desconocidos, y sobre los que llamamos la atención pues cuando los grandes medios celebran muy eufóricamente la caída del muro de Berlín, pues como años después se siguen levantando muros y cada vez más, además, ¿no? Eso es. Pues, Urtzi, un placer haberte tenido los micrófonos de Suelta la Olla, y seguiremos en contacto. Vale, pues, cargasco. Agur. Agur, bye. Uhinek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. El muro de Berlín era la noticia de cada día, de la mañana a la noche. Leíamos, veíamos, escuchábamos el muro de la infamia, el muro de la vergüenza, la cortina de hierro, y por fin ese muro que merecía caer, cayó. Pero otros muros han brotado y siguen brotando en el mundo, y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco, muy poco, o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están construyendo en la frontera con México, y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania que Israel construyó para perpetuar la ocupación de tierras palestinas, y que dentro de no mucho tiempo ya será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada, nada de nada, se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Este muro, minado de punta a punta, y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros, por los otros muros, los muros de la incomunicación, que los grandes medios de comunicación construyen cada día?

la declaración escrita que pide la suspensión del acuerdo se entregó a principios de noviembre a los consejeros sobre Oriente Medio de Federica Mogherini, la nueva jefa de política exterior de la Unión Europea, que ha comenzado su nueva labor esta semana y cuyo primer viaje al extranjero se ha realizado a Palestina. Entre los firmantes de la declaración se encontraban sindicatos y partidos políticos de muchos países europeos, así como todo tipo de ONGs y agrupaciones de la sociedad civil. Aneta Jerska, la responsable de la Coordinadora Europea de Comités y Soluciones por Palestina, una de las organizaciones que ha firmado la declaración, ha dicho: el gran número de organizaciones de relevancia que llaman a la suspensión del acuerdo de asociación Europea-Israel refleja la creciente frustración en toda Europa con el fracaso de los gobiernos europeos en reaccionar a las reiteradas masacres y violaciones israelíes de derecho internacional. La Unión Europea ha sostenido durante mucho tiempo que la estrecha relación con Israel le coloca en una posición de fuerza para entablar un diálogo con Israel en relación a la opresión de los palestinos. Sin embargo, la brutal masacre de Gaza por parte de Israel demuestra que este diálogo ha fracasado. Es hora que la Unión Europea adopte medidas que presionen a Israel para que cumpla con el derecho internacional. Es también una de las recomendaciones que la FCP, APRODEP y RESCOP y organizaciones europeas y palestinas reunidas el lunes 17 de noviembre en el Parlamento Europeo para poner fin a las políticas de traslado forzoso, colonialismo y apartheid que Israel impone a la población palestina de Jerusalén Este, que sufre cuotas inéditas de castigos colectivos prohibidos por el derecho internacional. Bien, y esto pues solo son 2 minutos, que ese es el tiempo que necesitas para apoyar esta campaña lanzada a escala europea. La dirección es freepalestine.eu/.es. Eta honen arira, esan barra dago, ba, datorren astean Euskal Herrian ere ekimen berria, tresna berria aurkeztuko dela boikot kanpainarekin bat egiteko. Segurazki gure datorren asteko izpidea izango da Jala du izena tresna honek, eta nolabait ikusaraziko du Euskal Herriko mapa baten batokian toki boikot kanpainak jaso dituen atxikimenduak arlo guztietan, prentza arloan, gure kasuan bezala, edota kirol arloan, erakunde arloan, edota gizarte eragileen artean. Aurkezpena larun bat ontan izango da Gernikako Astra gizarte zentruan. Eta bueno, hor ikusiko dugu elkar eta datorren astean kontatuko dizuegu hemen Guintifadan. Datorren astera arte, beraz. Aio, kontuan gogoan izan gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzarriak.rg webgunean, alabedi.rg webgunean eta Facebooken bitartez Guintifada Alabedi elbidean. Eta bezala, datorren astera arte, aio. Agur. Agur.